Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. A toda la linda gente revolucionaria que está organizándose en los distintos territorios, en estas distintas formas de comprender, desde nuestras distintas culturas, desde la diversidad, plurinacionalidad, desde las distintas formas de comprender nuestra ideología, desde nuestras formas de encariñarnos también. Muchas, muchas gracias a todo el mundo. Muchas gracias por estar haciendo lo que están haciendo. Muchas gracias por seguir organizándose, por seguir luchando y mostrándonos los caminos. Aquí estamos con la Melanie desde Valparaíso ahora. La semana pasada estuvimos allá en Coyhaique. Así que ahora estamos aquí, tratando de mandar este programa, el 575 del Aire Puro. Estamos esperando a la Anita, que ya está llegando, así que yo le voy a ir a abrir la puerta para que entre. Estamos entonces transmitiendo este Aire Puro desde Valparaíso 575. Es un Aire Puro con diferentes contactos telefónicos, entrevistas también, audios que sacó la compañerita Connie, a la cual le mandamos un abrazote gigante. Nos mandó unas entrevistitas de la marcha que se hizo allá en Licanray este pasado 15 de febrero, para la gente que está escuchando hoy en vivo por Valparaíso y por las distintas otras radios que nos retransmiten en este sábado 16 de febrero. Esta marcha se hizo ayer, entonces vamos a estar compartiendo estos audios que nos mandó la Connie. Y nada, pues la Anita viene recién llegando, así que si es que puede venir a saludar, sería maravilloso. Hola. Hola, hola. Yo salí como que era verano y resulta que está garugando. Llegué toda mojada. No está cachado. Lloviendo por Valparaíso, no, sí. No había cachado que llovía. Qué jugo. Hola. ¿Qué vamos a escuchar? No sé. ¿No? No sé. Bueno, hoy día vamos a hablar del encuentro en La Dormida. Es un encuentro de... primer encuentro de reservas de la biosfera. Y yo no sé si es el primero, como que siempre sospecho cuando los encuentros le ponen primero, porque parece que han habido otros antes. Pero bueno, si le quisieran poner, da lo mismo. Si igual es bacán que la gente se junte y empiece a organizarse, porque este tema de los comités de reserva de la biosfera, ya lo hemos hablado otras veces, hay lugares en los que están más activos, otros lugares en los que están menos activos. Así que ahí vamos a cachar cuál es la problemática en específico de La Dormida, que es una zona que yo no recuerdo que hayamos trabajado. Y vamos a estar viendo actualidades de lo que está pasando en el sur que no nos deja de dar noticias difíciles. Vamos a ver noticias verdes, actividades verdes y musiquita y otras sorpresas que vendrán por ahí, de esas que aparecen en el Aire Puro. Sí, de hecho les queremos contar de que como Aire Puro y como Radio Placer somos parte de la Red de Medio de los Pueblos, la cual felizmente tuvo un encuentro este 13 y 14 de febrero en Temuco, en el Pelontúe, que es un lugar que es una construcción hermosa y también ha sufrido los embates de la represión. Así que vamos a tener algunos audios desde allá que nos mandó la Connie. Le aprovechamos de mandar inmediatamente un saludo a la Connie, al Mauro y a todos los cabros y cabras que componen la Red de Medios. Muchas gracias por juntarse. Aquí prontamente recibiremos sus noticias y vamos a sumarnos a todas las actividades y a toda esta fuerza que le vamos a poner en los distintos tópicos que identificamos como Red de Medio de los Pueblos. Quería detenerme un poco ahí porque los medios hegemónicos es como la única forma de información que tiene la gente, y la verdad es que si bien es difícil romper el cerco comunicacional, a mi entender creo que lo estamos haciendo, creo que estamos logrando romper barreras fronterizas, inclusive entre las regiones, estamos llegando bastante lejos. En Patagonia, como veíamos ayer, la gente se está reuniendo no como chilena ni como solo argentina, sino que se están reuniendo como Patagones. Aquí también, por supuesto, la gente que vive un poco más al norte también están esas intenciones, así que nada, creo que lo estamos logrando. Quizás todavía no llegamos a las vecinas y vecinos, y por supuesto que tampoco a esas personas que escuchan exclusivamente los medios más fachos de este país, pero creo que es un avance, creo que estamos bien, así que muchas gracias a toda la gente que se juntó allá en el sur. Luego vamos a escuchar unos audios que nos mandó la Connie. Ahora nos vamos a ir a escuchar a Jibarito, y cada vez que recuerdo al Mauro, recuerdo a Jibarito. Entonces, en honor al Mauro, vamos a poner la salsa Desigual para que nos vayamos bailando en este día de lluvia en Valparaíso. Y luego de escuchar la cuña de las radios que nos retransmiten, les vamos a dejar con el audio de la marcha que se hizo ayer 15 de febrero en Licanray. De casa a las 5 de la madrugada, sale temprano pues la ciudad tiene que cruzar. Ahí en la micro casi desmaya, pues no la deja ni respirar. Sale temprano, no tiene opción más que trabajar. Y doña Ana la regaña y a la jefa del hogar. Poco le importan los temas sociales, la desigualdad. Ay, a María la piel curtida, pues lleva años de aguantar a tanta gente que ya no piensa que hay que cambiar. Pesa Don Pedro, sus 5 hijos ya va a ingresar. Bueno, no, no, no, bajo la tierra lo ha contratado para explorar. Piedra preciosa, poco chico, que más encima le paga más. Allá a su casa nunca se sabe si regresará. Son 30 años trabajando, es una historia familiar. Vieron la vida, su padre hizo vuelo por el mineral. Yo nunca he visto a ningún gerente arriesgar la vida por trabajar. ¿Será que siempre ha estado presente la desigualdad? Hay tanta gente que ya no piensa que hay que cambiar. El aire puro lo podéis escuchar en otras radios. Radio Huerto en el Lago Puro. Radio Manque 102.9 FM en Rancagua. Y también en radiomanque.org. Todos los lunes a las 11 horas. Sembrando autonomía y libertad. Radio Comunitaria Villa Olímpica. Escúchala en rcbo.cl. Todos los jueves a las 19 horas. Radioconciencia.org. En el 107.7 FM, el desafío de la palabra rural, en Rosario, todos los martes a las 15 horas. Y también en Radio Juan Gómez Mías, en www.radiojrm.cl los sábados a las 12. Escúchanos también en nebuenradio.blogspot.cl, también en el martes a las 22 horas. Radio La Voz de Paine en el 107.9 FM y también por www.lavozdepaine.cl. Radio Extremo de Reñaca Alto por radioextremo.radioteca.net o por el 96.1 FM todos los domingos a las 17 horas. Radio La Fuente de San Antonio por el 87.7. ¿Y sabes dónde? Por la Radio Placeres de Valparaíso el sábado a las 12. Nos retransmite desde Tenochtitlán en Radio Chantillojín, chantillojinmx.wordpress.com. También nos puedes escuchar en radiocurruf.org todos los martes a las 11 horas. Y por Radio El Kilstuna Latina por Vibes 88.6 FM. Pero en Suecia. Y la repetición los martes a las 10 horas en radioplaceres.cl o en el 87.7 FM. Y nos puedes escuchar cuando quieras y de donde sea en airepurovalpo.blogspot.com. Se repite, es transversal, se repite tanto en Curralehue, en Villarrica, en los lamienes de Temucoicoy también que sufren, en los lamienes que se le han quemado las casas por culpa de las grandes forestales. Todas esas luchas están unidas también, no son aisladas, nuestras luchas están juntas. De todo el Gualmapu, de todos los territorios mapuche, nosotros también cuando ven en la tele defendemos nuestra naturaleza, nuestra tierra, no como lo muestran los grandes medios de comunicación, que nos tratan de terroristas, de conflictivos. Usted, señor turista que anda por ahí, venga a conocer a los mapuches y venga, lea las pancartas, ¿qué es lo que dicen? Nosotros, nuestra lucha es digna. No somos terroristas como lo dicen los medios de comunicación. Nosotros defendemos la tierra por un bienestar, por un buen vivir. Queremos defender la tierra y recuperarla, por supuesto. Bueno, agradecer a todos los lamienes, a lo mejor, bueno, aquí el lamien de la comunidad más afectada igual va a dar unas palabras. Público en general. Bueno, yo soy uno de la comunidad acá, Remigio Cuadramán, y siempre hemos estado dando la lucha. Como dice acá la Lamien, nosotros somos gente de trabajo, nosotros somos gente de bien. No los miren como terroristas. Si nosotros nos manifestamos aquí es porque andamos defendiendo nuestros derechos y lo andamos defendiendo en forma pacífica, para que el pueblo entienda que el Licanray se trata bien a todas las personas. Pero sin embargo, nosotros hemos sido atropellados, personalmente lo digo porque en mi comunidad se implantó la planta de agua hace muchos años atrás. Yo lo he dicho en otras oportunidades y lo vuelvo a reiterar acá, que a nosotros se llegaron con engaño, que se iba a pagar para hacer todas esas destrucciones. Llegó la empresa y mi papá en esos tiempos, una persona ignorante tal vez, llegó y le dijo, bueno, dentro y nomás y después arreglamos. Nunca fue. Hicieron todo lo que quisieron, expropiaron, primero que nada, el lugar donde se tomó el agua, porque el agua que viene para acá es agua subterránea. Había un bosque nativo. Y este bosque nativo se destruyó, se botó, hubieron árboles milenarios que cayeron al suelo. Y después de eso, donde se puso la copa del agua, actualmente se destruyó otra hectárea más de terreno. Y dentro de esa propiedad, en aquel entonces, hace muchos años atrás, había una siembra de trigo. Pasaron las máquinas por dentro, destruyeron todo. Por decir una destrucción, pero enorme. Entonces, en aquel entonces, como le digo, mi papá nos supo reclamar y nosotros hasta el día de hoy los quedamos sin ningún peso, por nada. Y todo eso se perdió. Ahora quieren imponer la planta nuevamente dentro de nuestra comunidad. Es por eso que andamos aquí presentes manifestándolo. No queremos esa planta, más encima, dentro de lo mismo, otra vez, en la comunidad nuestra. Y por eso ahora estamos aquí presentes diciendo no a la planta de tratamiento, porque va a ser fuertemente contaminado este lago, y ahí sí que sonamos todo. Licanray, nosotros los vivientes de Licanray perdimos, como se dice, la gallina de los huevos de oro, porque está muy mal confeccionada esa planta, que va a caer directamente a las aguas del Nilagüe, que descargan al Calasquén. Entonces, después seguramente no vamos a tener más este público hermoso que estamos teniendo estos días. Eso sería. Muchas gracias. Señora, aquí le traigo el agua más pura de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estamos aquí reunidos, como dice Cecilia, en un tragón sobre el tema que tenemos nosotros, la dificultad que nos están atropellando sobre la planta de tratamiento de agua servida que se quiere instalar acá en la localidad de Licanray. Nosotros no permitiremos, las comunidades se oponen, así que estamos firmes, Peñi. Muchas gracias por reunirnos hoy día, estamos alegres por esto, nuestro Viuque, está contento nuestro corazón. A la Ojella Glen, estamos tristes también por la intervención que lo quiere hacer el Winca, pero nosotros somos capaces de pararnos, Peñi, y tenemos que tener mucho Nahuel, mucha fuerza para defender este territorio. Por eso yo voy a entregar este comunicado que está escrito de esta manera, Peñi, por la bien. Mari Mari Compuche, a nuestro pueblo mapuche, a quienes luchan por un ambiente limpio, al pueblo chileno consciente de sus raíces originarias, a la opinión internacional que promueve el valor de los pueblos originarios, a la prensa informativa desde el territorio ancestral de Licanray y territorios vecinos de Leuful, Melilagüen, Futa, Rucavillán, Calafquén, exponemos y señalamos lo siguiente. Quiñe, denunciamos que en nuestro territorio se pretenden venir a instalar megaproyectos dirigidos por grandes empresas, interrumpiendo el hábitat rural y espiritual ligado a nuestros entornos mapuche, Feyentún, Quimías, Asmoñén, como por ejemplo la instalación de una planta de tratamiento de agua servida que la empresa Aguas Araucanía pretende instalar en nuestras comunidades mapuche a orilla del río Melilagüen, que contempla la descarga de aguas tratadas en el cauce del mismo río que desemboca en el lago Calasquén. La tala indiscriminada de especies nativas para la edificación de dicha planta y el corte de diversas especies herbóreas que son el sustento de nuestra medicina ancestral mapuche. EPU, acusamos diversas causas de contaminación del lago Calosquén que no están siendo consideradas y que han sido planteadas en diferentes oportunidades sin ser escuchado. Desarrollo urbanístico mal planificado que ha dado producto de una sobreexplotación avalada y silenciada por las autoridades y las instituciones que realizan la compraventa de tierras mapuche, vulnerando la ley 19.253, donde se señala que la tierra mapuche no se puede vender ni enajenar. El incremento progresivo de las lanchas motorizadas que recorren el lago Calaquén, en consecuencia del no entendimiento de las causas de la contaminación, avalado y vista y a paciencia por las instituciones que supuestamente deben velar por un ambiente libre de contaminación y bienestar para la gente, sin prever ni sacar lecciones de otros lagos vecinos ya contaminados como el lago Mayolaquén o lago Villarrica. Más cerca del micrófono. Denunciamos que el Estado de Chile, a través de sus instituciones, ha impulsado en este último periodo el Plan Maestro para el Desarrollo Turístico del Parque Nacional Villarrica, que ha sido excluyente a la participación de los territorios que bordeamos el Futarrucavillán y solamente han hecho hincapié a las concesiones y licitaciones de espacios en nuestro Pehueñantu, transgrediendo nuestros derechos colectivos como el pueblo mapuche, que dicho plan maestro contempla la construcción de grandes centros de esquí, mega carreteras, dañando nuestro Itrofelmuñén, toda la vida en su conjunto, incluyendo la vida de los espíritus que habitan en el Futarrucavillán, inclusive talando 150 araucarias para cubrir la ambición de un mega carretera en beneficio de un turismo extractivista en nuestras y de gran escala. Meli, que dichos planes turísticos ligados al Pehueñantu son parte del plan Impulsa o plan Araucanía, que nuevamente vienen a beneficiar a los grandes inversionistas sin el consentimiento ni la participación real de nuestro territorio. Es decir, vienen interpuestos desde afuera, desde la mirada mercantilista, colonizadora, individualista y jerárquica en este sentido. Acusamos racismo ambiental, ya que el desarrollo planteado por ustedes viene a denigrar y a interrumpir sus ideologías por sobre nuestro Mapuche Kimun, Mapuche Muñen, que puede interpretarse en nuestro conocimiento, vida mapuche y equilibrio con la naturaleza. Quechu, interpelamos al intendente gobernador de Cautín y Seremía que se pronuncien de acuerdo a los intereses colectivos que promueven el Kumé Monguén, buen vivir, tanto de nuestro territorio mapuche que están en la defensa como también del pueblo chileno. Consciente que esta por la conservación de nuestros recursos naturales. Por lo tanto, le invitamos a pronunciarse en desconformidad de la planta de tratamiento de aguas servidas de empresas Agua Araucanía, ya que el actual intendente Jorge Atón se ha manifestado conforme al proyecto y el servicio de evaluación al servicio de evaluación de impacto ambiental. Quechu, por último, hacemos un llamado a todos los territorios a seguir en la firme defensa, no permitir que nuestros espacios ancestrales sean intervenidos y seguir fortaleciendo nuestro pueblo nación mapuche. Atentamente, territorio defensa del Leufu, Melilahuén, Calasquén, Cafuta, Rucavillán. No a la planta de tratamiento de agua servida de Aguas Araucanía, no más lancha en el lago, no a la construcción de centro de esquí, no a la tala de Araucaria. ¡Mare Chihuahua, Beñi! ¡Mare Chihuahua! Hola, soy Consuelo Infante de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. A continuación le ofreceremos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Escuchando aire puro, este programa, y estamos hoy día desde Valparaíso. La semana pasada estuvimos en Coyhaique, le mandamos un saludo bien grande a la gente de allá de Coyhaique, de Puerto Aysén, de Puerto Cisne, que de hecho hoy día también hay un encuentro allá, que vamos a llamar por teléfono más ratito. Se nos había olvidado, así que más ratito vamos a llamar a la gente en ese encuentro a ver qué tal está la cosa. Y yo nada más quería puntualizar un poco algo que escuchó usted recién en las declaraciones que hubo en la marcha ahí en Licanray, y que hablan un poquito en parte de este plan Impulso Araucanía y este desarrollo y paz en la Araucanía que están proponiendo el gobierno actual. Y bueno, usted, si quiere saber más o menos de la fuente original, digamos, desde el piñerismo, desde el pinochetismo disfrazado de hoy día, métase ahí en planaraucanía.sebastianpinera.cl y ahí usted va a encontrar todas las propuestas, ¿vale? Y yo la verdad es que creo que es importante leerlo para ir leyendo el subtexto que hay detrás de esto, o por lo menos la... Como decía yo la semana pasada, esta mala intención que nosotros vemos en las acciones de estas personas, ¿ya? Y dentro de otras cosas pretenden crear un consejo para la paz en la Araucanía, en la cual va a estar integrado por representantes del Estado, supuestos o algunos representantes del pueblo mapuche, pero también agricultores, parceleros y organizaciones de la sociedad civil. Por supuesto, en organizaciones de la sociedad civil, yo me imagino que si vamos nosotros con nuestra organización de la sociedad civil nuestra, no sé si le va a gustar lo que digamos, hasta que, bueno, quizás es bueno meterse igual, pero es bien al choque la cosa. Y este consejo es una instancia formal de diálogo, es la instancia formal de diálogo entre los actores regionales, y va a estar abierto a todas las comunidades, pero se va a exigir un rechazo explícito a los métodos violentos, y a su función principal sería proponer recomendaciones para consolidar la paz social en la Araucanía. Hay también, bueno, si yo lo que leo con este consejo y otra cosa más, una institucionalidad también que se quiere hacer en un segundo punto que tiene este plan Impulso Araucanía en su apartado de propuestas para los pueblos indígenas. Pretenden crear un Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas y los consejos de cada pueblo. Y en realidad eso ya existe de entrada, ya está, ya existen los consejos, ya existen los trabún, ya existen las autoridades espirituales, ya existen los loncos, las loncos, ya existe toda esa articulación, ya están tomando decisiones que a ellos no les gustan. Entonces, por una parte, este Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas más este Consejo para la Paz en la Araucanía, a mí me parece nada más que otro método de control, por supuesto, y una forma de tener un representante. Viste que a toda esta forma de pensar de hoy en día hegemónica, lo que quiere es tener un, ¿cómo le llaman?, un interlocutor válido, ¿cierto? Entonces, como van a tener estos interlocutores, entonces lo que se diga ahí va a ser lo que va a ser legal, lo que sí va a ser difundido por los medios de comunicación, y como rechazan los métodos violentos, cualquier otro método va a resultarles violento. Hay también otros puntos que a mí me parece que son bastante brígidos, por un lado, quizás uno suavecito, pero que tiene que ver con plata. Fíjese que quieren fortalecer el fondo de reparación a las víctimas de terrorismo. Adivine cuál es el terrorismo, adivine cuáles son las víctimas de terrorismo. Por supuesto que no son las personas mapuches que han sido baleadas por la espalda, o por lo menos que sus familiares han sido baleados por la espalda. Por otra parte, también hay un punto que habla de asegurar la paz y el Estado de Derecho en la región. Y bueno, ahí está metido el Ministerio de Desarrollo Social, pero también va a estar el Ministerio del Interior y otros ministerios que son bastante poco pacíficos. También pretenden, en varios puntos, pretenden hacer desarrollo productivo, del turismo, desarrollo indígena, educación, salud, infraestructura y conectividad. Y aquí me voy a detener en que, fíjense que en infraestructura y conectividad pretenden pavimentar rutas, construir puentes, ejecución de estudios y diseños de nuevas rutas, mejoramiento de, cáchate, mejorar la gestión de recursos hídricos. Entonces, en realidad, ¿qué es lo diferente a lo que están haciendo? Lo que pretenden hacer, como yo decía en un comienzo, a través de estos consejos, entonces, decir sí, hay gente que está de acuerdo con que hagamos esto y por lo tanto, toda otra resistencia que haya al IRSA, al TPP, a la construcción de una carretera que pasa por tus predios, etcétera, etcétera, van a ser mirados como violentos o como fuera del acuerdo. Entonces yo creo que, bueno, como dice la gente, están rechazando este plan Araucanía y por supuesto, si viene de la derecha, con mayor razón. Y por supuesto se disfraza de desarrollo económico, promoción de la cultura, etcétera, etcétera. Así que yo recomiendo que le echen una leída para que usted vea más o menos qué es lo que están proponiendo desde el gobierno y por supuesto escuchar qué es lo que están diciendo las comunidades organizadas a propósito de esto. Eso por mi parte, pues chiquillas. Igual hay más noticias. Sí, igual comentar con respecto a lo mismo, el tema del turismo extractivista que decían ahí en el comunicado público. Porque al final, claro, en lo que pasa con estos territorios, Licanray, por ejemplo, toda esa zona, es bien turística de hace rato. Entonces están vendiendo por el turismo como una alternativa económica que sustenta el país y la cuestión. En base a ese argumento, se están pavimentando más y más calles, se están como llegando a accesos que no son para los autos del turismo, pues son en verdad para los camiones, pero como te la venden como es para el turismo, entonces, bueno, lo aceptamos, sobre todo para la gente que es comerciante, pequeños comerciantes de esa zona. Claro, ven como el turismo la alternativa y su forma de sustento, pero el problema es que el turismo es como una máscara nomás para todo lo otro que se quiere implantar, y es lo mismo que pasa para la Patagonia, por las grandes carreteras que se están haciendo en la Carretera Austral, una zona que hace un par de años atrás era solo de ripio y ahora tienen carreteras, también la venden como que es para el turismo, pues, y la gente de allá les está de acuerdo, pues. Porque si te dicen que es para el turismo como una alternativa sustentable de la economía, claro, está súper bien, pues, pero todo lo que hay detrás de eso, entonces, no sé, yo creo que es súper buena como la plantean ahí en las lamien del comunicado que se hizo sobre esta marcha y lo que están solicitando. Es un turismo extractivista igual, pues extractivista no solamente del territorio físico, sino que también de la espiritualidad que hay en esa zona. Una de las formas que hay como para cachar si es que el camino que te están construyendo es efectivamente para el desarrollo turístico o para la mejora de la calidad del transporte interno, es cachar cuánto peso van a aguantar esos caminos, pues. Porque si es que el tonelaje es muy alto como para los camiones, entonces está de cajón de que es para los camiones que extraen áridos, que extraen metales, que extraen etcétera, etcétera, o que les permite la construcción de hidroeléctricas, así que ojo con eso. Tengo otra noticia que tanto el Itigüe como el Desconcierto y otros medios de comunicación más la sacaron casi después de lo que ocurrió esto. Lamentablemente la estamos sacando tarde, pero es sumamente importante a nuestro parecer reconocer lo que está ocurriendo. El Desconcierto titula: encuentran muerto a dirigente social y opositor de Celulosa Arauco en extrañas condiciones. El dirigente social fue encontrado muerto y flotando en la desembocadura del río Lingue tras el hundimiento de la camioneta que manejaba. Comunidades han manifestado su preocupación por las dudas que presenta el caso. Esto es del 3 de febrero del 2019. La mañana del jueves 31 de enero, recién pasado, se supo un hecho que mantiene consternada a las comunidades costeras de Mewin y Mississippi, en la región de Los Ríos. El dirigente social Marcelo Vega Cortés fue encontrado muerto y flotando en la desembocadura del río, presumiblemente tras el hundimiento de la camioneta que manejaba. Vega, de 47 años, era presidente de la Asociación de Comunidades Indígenas de Chanchan y un opositor histórico a la instalación de un ducto en la empresa Celulosa Arauco, Celco, para vertir desechos en el mar de Mewin. por lo que su muerte deja un manto de dudas y pone en alerta a las comunidades de la zona. Junto a la muerte del dirigente, un supuesto acompañante del vehículo que era conducido por Marcelo Vega se encuentra desaparecido tras el accidente, entre comillas, razón por la cual la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Valdivia indaga la denuncia por presunta desgracia, según indicó el fiscal Alejandro Ríos a Radio Bio Bio. La búsqueda del acompañante está siendo realizada por la Armada, el grupo de carabineros y bomberos, más otros pescadores y familiares. La vocera del Comité de Defensa del Mar de Mewin, Elías Viguera, señaló que las condiciones en las que fue encontrado el vehículo ocupado por Vega, comillas, ameritan una investigación sumamente exhaustiva, pues la camioneta estaba sumergida hasta la mitad, situación que habría permitido a que Marcelo Vega hubiera podido salir del vehículo y salvarse, más tratándose de una persona que tenía conocimientos en buceo. A esto último señaló su preocupación por las dudas que genera este caso en similitud a otras muertes de dirigentes sociales en el país. Comillas, nosotros tenemos un manto de dudas con respecto a las investigaciones que se están realizando, sobre todo pensando en la serie de dudas que han envuelto la muerte de Macarena Valdés en Panguipulli y el caso de otros dirigentes a nivel nacional, que igual han aparecido muertos en circunstancias que no se han podido esclarecer. Comillas, en carne propia hemos vivido el actuar mafioso de empresas como Selco y el actuar irregular de los organismos del Estado, concluyó. Para más información busquen en eldesconcierto.cl y por supuesto en los medios que vengan desde Mewin. ¿Alguna otra noticia, chiquilla? Porque aquí yo habría harta para que sepan. Nosotros con la Mela estábamos viendo una carta que hace algunos días está dando vuelta en los medios, y que es la carta que... Y que se me fue la carta. Ah, no. Volverá. Acá está. Perdón. Es la carta de las zapatistas a las mujeres que luchan en el mundo. El año pasado estuvimos en unos programas re bonitos hablando del encuentro zapatista de mujeres en Chiapas. Y varias de nuestras compañeras fueron, tuvimos unas entrevistas bien hermosas sobre lo que había significado el participar de esa instancia. Entonces, nada, pues estuvo tan intenso, hermoso, que varias pensaban que este año de nuevo iba a haber encuentro, entonces estaban ahí cruzando los dedos para que se alinearan los astros y poder ir, y resulta que ahora recién las compas sacan una carta en que dicen algunas cosas en relación al encuentro de este año. Así es que vamos a leer un poquito con la Mel y vamos a invitar a que se lea esta carta lentito, como dice la Gaby, que esta carta hay que leerla lentito porque tiene hartas cosas en entre líneas. Nosotros la estamos leyendo de enlacezapatista.stln.org.mx. Ya. Entonces dice, febrero del 2019, a las mujeres que luchan en todo el mundo, de las mujeres zapatistas. Hermana compañera, te mandamos un saludo de como mujeres que luchan que somos, de parte de las mujeres zapatistas. Lo que te queremos decir o avisar es un poco triste, porque te comunicamos que no vamos a poder hacer el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan aquí en nuestras tierras zapatistas, este marzo del 2019. La razón de que no podemos, pues tal vez es que ya la sabes, y si no, pues te platicamos un poco. Pues resulta que los nuevos malos gobiernos ya lo dijeron claro, que van a hacer sus megaproyectos de las grandes capitalistas, de su Tren Maya, de su plan para el istmo de Tehuantepec, de la siembra de árboles para mercancía de maderas y frutas. También dijo que entran las mineras y las grandes empresas de alimentos. Y además tienen en su plan agrario, que es que lleva hasta lo último la idea de destruirnos como pueblos originarios, de la manera de convertir nuestras tierras en mercancías, que así quieren completar lo que dejó pendiente el Carlos Salinas de Gortari, que no pudo porque lo pasamos con nuestro alzamiento. Esos proyectos pues son de destrucción. No importa cuánto lo quieran tapar con sus mentiras. No importa cuántas veces multipliquen sus 30 millones de apoyos. La verdad es que van por todo en contra de los pueblos originarios,

aunque no todas las que vinieron así hicieron, porque bien que lo que sabemos, que hay quien vino para criticarnos y mal mirarnos. Pero eso no importa, porque lo sabemos que el mundo es grande y son muchos los pensamientos. Y hay quien entiende que no todas podemos hacer lo mismo y hay quienes no entienden. Eso pues lo respetamos, compañera y hermana, porque no para eso fue el encuentro. Que sea que no fue para ver quién nos da buena calificación o mala calificación, sino para encontrarnos y sabernos que luchamos como mujeres que somos. Y bueno, no lo vamos a dejar hasta acá. Es una carta bien clara en la que dan las razones del por qué no se hace el encuentro zapatista. Ella, organizar el encuentro de mujeres debe ser debe requerir una gran dedicación de tiempo, porque es coordinar muchas cosas. Hay que recordar que llegaron como 6.000 mujeres del mundo a este encuentro. Y ellas se preocuparon de toda la gestión del encuentro, ¿no? Entonces, armar otro encuentro o luchar en contra de este proyecto del megatren para el turismo que va a atravesar todas sus tierras. Así es que priorizaron el trabajo territorial y en esta carta dan cuenta de que el encuentro no va, de las razones por las que el encuentro no va, y nuevamente ponen en el horizonte de que la prioridad es la lucha en el territorio. Entonces igual está interesante, porque a veces las redes, hacer las redes te implica una tremenda inversión de tiempo, porque hay que organizar reuniones, ir a las reuniones, gestionar toda la comida, el programa, la metodología. Y se te va un montón de tiempo en juntarte con la gente que vive lejos, y a veces desatendís como lo local. Entonces ya ahí están. Igual a mí me preocupa la carta, la verdad. Es como está tan difícil el tiempo en México, y ellas están tan claras que me preocupa la pelea que se vaya a dar. Pero bueno, está bueno para leer la carta, y no hay encuentro, pero la invitación a que haya territorio. Sí, pues ahí como la invitación también a hacer pequeños encuentritos en estas fechas, bueno, y en todas, pues, no sé, se viene un 8 de marzo igual bien potente acá en territorio chileno, por lo menos, bueno, y en todos lados, ¿no? Así que también puede organizarse en los territorios. Lamentablemente en todos los territorios hay conflictividades territoriales, sociales, ambientales, y que, bueno, hay que darle también espacio a esa, pues, como yo creo que también nos hemos reunido en red en varios momentos, hemos intentado articularnos y hay un poco de saber dónde llegar. Entonces, de repente es momento ahora de usar esas redes, de acudir a ellas en lo que necesitemos y darle con el trabajo territorial, darle con todas las distintas problemáticas que hay, que son más o menos fuertes, pero son, pues, hay muchas problemáticas, y atenderlas, y nada, pues todo el apaño también para allá, para las cabras zapatistas. Oye, y en ese orden de ideas, ¿nos podríamos ir a una musiquita? Para después precisamente volver a nuestro territorio, pues vamos a tener un contacto con el encuentro que se está realizando en La Dormida. Ahí ya hemos estado en las gestiones para que salga ese contacto, nos están esperando, pero vamos a una musiquita primero para mover el esqueleto. Vamos a escuchar Todos Somos Ramonas, a propósito. Sobrevivir, vivir la vida sin dolor. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tiene inventado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. ¿Volvemos? Sí, ya. Y volvemos en este aire puro número 575. Chorro mil aire puros. La recallada de aire puro. Ya. Vamos a hacer un contacto telefónico con personas que están participando del encuentro territorial. Segundo encuentro territorial. Ya había pensado que era el primero, nada que ver. Por la reserva de la biosfera, la campaña Peñuelas, La Dormida Despierta. Entonces vamos a establecer este contacto telefónico. Sí, porque bueno, ahí se están organizando entonces la gente en ese territorio, por allá cerca de Limache, creo que es La Dormida, ¿no? Estamos ahí transmitiendo entonces lo que sucede en territorio cercano a Aire Puro, a Radio Placeres, que sería aquí dentro de la quinta región. Entonces vamos a hacer un contactito porque la actividad creo que empezó reciencito, ¿no? ¿Cómo es la cosa, Anita? Sí, pues ahora estamos al aire con María. Hola, María. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Compa. Muy bien, María. ¿Cómo? Cuéntanos en qué está el encuentro en este momento. ¿Cómo surge la idea de organizar el encuentro? Bueno, la convocatoria es al segundo encuentro por la Reserva de la Biosfera en la Campana Peñuela, para poder seguir creando comités locales autoconvocados que tengan como función generar puentes con propuestas concretas que nacen desde las comunidades. Estamos aquí con los comuneros de La Dormida que están haciendo un aguante y una resistencia ante la carretera eléctrica de Isla de Chile. Y este encuentro es llamado a generar mesas de trabajo, mapeos colectivos en torno a lo que son las virtudes, las propuestas territoriales, la red de productores locales, para así poder articularnos de manera cooperativa. Yeah. Ahora en la tarde hay altos talleres de oficio y memoria, porque llamado a generar un hito informativo. La situación aquí en los comuneros está pasando desapercibida en muchos de los territorios, y encarna una lucha por el agua, por el territorio y la memoria viva. Oye, sí, pues de hecho estábamos conversando con los chiquillos que hemos conocido distintos conflictos que forman parte de la Reserva de la Biosfera, la Campana Peñuela, pero nunca habíamos cubierto La Dormida. Hemos hablado de los rulos, hemos hablado de la situación acá en Valparaíso, en distintos lugares, pero de La Dormida en particular no. Entonces quizás sería interesante que nos explicaran el por qué el encuentro se decide realizar en La Dormida y cuál es la problemática específica que hay allá. Aquí en La Dormida los comuneros no han cedido sus territorios a este proyecto, y es lo que mantiene que toda la carretera esté sin funcionamiento hoy. Entonces aquí cae la esperanza de todo un territorio, de toda una cuenca, de todo un valle de clima mediterráneo, uno de los pocos a nivel planetario. Y aquí estamos creyendo profundamente que que esto se detiene, la comunidad se levanta. Quiero tener razón con Mario Aravena, que comunero aquí de La Verbena. Ya, bacán, gracias. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mario, gracias por querer dar este contacto. Te saludamos desde Radio Placeres, programa Aire Puro. Estamos bien interesados en entender cuál es la problemática que están viviendo como comuneros de La Dormida. Bueno, yo como Mario Aravena, director de la comunidad agrícola La Dormida, les quiero agradecer primero que todo a ustedes el espacio, el tiempo y el interés que nos dan de poder hacer una máxima difusión de lo que está pasando en este lugar. El concejal Pablo Altamirano, tiempo atrás, también ha tratado de difundir en las redes sociales, diciéndole incluso en los canales de la televisión, en este caso TVN, se supone que el canal de todos los chilenos, debería informar lo que pasa realmente en nuestro territorio, en nuestros lugares, pero como sabemos que hay muchos intereses de por medio, y los medios, hay compromiso económico, no entregan la información existente en el territorio, omiten información, transforman la información a su beneficio. Entonces, gracias por entregar a ustedes la verdad como es, tal cual. Eso principalmente. Hablando respecto al conflicto, bueno, esta es una comunidad que lleva en la opresión y lleva en el conflicto más o menos 2 años, 3 años ya a esta altura. Este proyecto lleva 1 año, 2 meses de retraso, el cual no puede funcionar. Y antes que se me vaya la idea, dejar bien en claro que este proyecto se marca como la solución para la descarbonización de la fuente energética del país. Es decir, el argumento que entrega el Estado chileno para poder defender con uña, garra, diente, como ustedes le quieran decir, este proyecto, es que esta es la solución para dejar de funcionar muchas termoeléctricas o centrales a carbón en la línea. Pero la verdad es otra, la verdad es que eso no va a pasar. La verdad es que sabemos que en el sur están detonando, ¿cierto?, para la extracción de carbón, que eso no se va a exportar, eso se va a utilizar para las mismas centrales que están actualmente funcionando en nuestra región. Sabemos que termoeléctrica, ejemplo, Rulo, se une y se conecta o se podría conectar a esta línea de alta tensión que es Cardones Polpaico. Sabemos que la termoeléctrica de NAP, que pretende instalarse como es Nueva Era en Concón, un lugar ya saturado, pretende conectarse a Cardones Polpaico. Sabemos que en una probable intervención, ejemplo, en el sector de Yuyibo, el Limache, quisieran colocar una minería, se va a colocar a la red de, o se va a colgar a la red de Cardones Polpaico. Entonces, ¿cómo el Estado chileno miente a sus ciudadanos diciéndole que esta es la solución para dejar de contaminarlo, siendo que no, es así? La verdad es otra. La verdad es que este proyecto es nefasto. La verdad es que este proyecto está mal trazado, mal pensado. No hubo una consulta. Se hace un daño por una reserva mundial de la biosfera, un daño irreparable. O sea, no hubo una consulta ciudadana, al menos como hubiésemos esperado. Entonces, todo lo que yo te nombré anteriormente ha hecho que nosotros como comunidad y las organizaciones del Valle se han querido unir, se han querido juntar. En esta ocasión, en la Cuesta de La Dormida, que es un símbolo de la resistencia de este proyecto, ya que si ustedes pueden revisar este proyecto de las 1.700 estructuras, le faltan 13, y esas 13 están aquí, en la comunidad de La Dormida. 13, esto es una batalla de David contra Goliat, una batalla en que la manera más fácil para ellos es criminalizar a los dirigentes, la manera más fácil de ellos es intervenir con fuerza pública. La manera más fácil del Estado es decir que los comuneros son los agresores, son los que están causando el daño al país. Es súper fácil porque, claro, el hilo se corta con la parte más fina, ¿cierto? Con la parte más delgada, y la más delgada somos nosotros, la ciudadanía que en este momento está indefensa, luchando. Y respecto a la criminalización, yo quiero ser súper enfático en eso y decir dos cosas. Una, que nosotros estamos siendo criminalizados solamente porque hemos utilizado argumentos legales, absolutamente legales, con respaldo, con papel en mano, de que este proyecto no se puede concretar, de que este proyecto no puede ingresar en ciertos lugares, de que este proyecto no puede alterar la biodiversidad que existe en este sector porque afecta a especies que no han sido evaluadas, siempre con el respaldo y el documento legal. Pero es más fácil criminalizar para dividir a un movimiento, es más fácil amedrentar a los dirigentes con querellas, con denuncias. Y también quiero dejar en claro en el segundo punto, es que yo no, en ningún momento he pensado ni en suicidarme, ni en quitarme la vida, porque así como ha pasado en otros sectores y en otros lugares, sabemos cómo los dirigentes van desapareciendo y lo hacen pasar como un suicidio, pero la verdad es otra. Entonces yo, dando o tomando la patué, les digo, como resguardo, yo, Mario Aravena Zamora, dirigente de la Comunidad de la Dormida, no tengo ningún interés de quitarme la vida y de desaparecer de este territorio, porque voy a continuar defendiéndolo de la manera que pueda. No sé si existe un poco más de tiempo, yo te quiero ceder la palabra a... Espera, Mario, una pregunta en ¿sí? relación a la última aclaración que hace. ¿Han habido recientemente hechos de violencia, amenaza, algún tipo de situación que te haga sentir que es importante realizar esta aclaración? Sí, mira, no voy a entrar en un detalle de los hechos y los contextos que se han dado estas situaciones, pero las tenemos registradas de manera audiovisual, las cuales van a continuar con los procedimientos que corresponden, y producto de la misma, como ya está en una situación judicial, solamente la quiero dejar de hecho, de que nosotros no estamos en ningún momento pensando en quitarnos la vida o afectarnos a nosotros mismos, ¿ya? Pero de las situaciones sí existen y tenemos el respaldo de ellos. Ya, bueno. La palabra a Pablo Altamirano, uno de los concejales o una de la autoridad en realidad que ha estado siempre presente en este movimiento, en esta causa. Él es concejal de la comuna de Olmué y es encargado de la parte ambiental. Así es que en unos minutos quiero saber si él puede expresarse en este momento. Y una vez más, darte las gracias por este espacio, gracias por la transparencia que ustedes, únicos pocos medios, logran hacer eso. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Aló? Hola. Sí, hola, buenas tardes. Lo primero es saludarle, darle las gracias por el espacio en el micrófono y además darle ahí un cálido saludo hasta la hora del almuerzo. Muchos de quienes nos escuchan a través de Radio Placer de prepararse ya para la hora del almuerzo. Así que un buen provecho ahí a todos quienes estén almorzando. Gracias por el espacio del micrófono. Bueno, aquí estamos apoyando este segundo encuentro por la protección de la Reserva Mundial de la Biosfera. Yo quiero hacer la mención ahí, felicitar a los dirigentes de la comunidad La Dormida, dado que ahí ya han estado ardua lucha, y precisar ahí de algunos datos que da el director Mario Aravena, y es de que esta lucha viene ya desde el año 2012. Desde el año 2012 que venimos a esta lucha en contra de esta carretera eléctrica, que es importante mencionar, es la más grande de Sudamérica. Es una carretera eléctrica que está haciendo un experimento, podemos decirlo, con responsabilidad, dado que hoy día en Chile el sistema interconectado actual tiene una capacidad de conducción de 220.000 voltios. Y este proyecto que se pretende instalar acá es un proyecto que pretende, que lleva en el fondo 1.000.000 de voltios, ¿ya? Ahora, es importante mencionar que los países desarrollados, estas materias ya están reguladas y en general los países desarrollados no permiten las líneas de transmisión eléctrica en estos niveles de energía, porque se sabe y está comprobado que producen cáncer a la sangre. ¿Por qué lo digo eso? Porque en el fondo somos productores de cobre y estamos abaratando en conductores eléctricos, en subir los voltajes y poniendo en riesgo a la población. En el sector de La Dormida hay un sector del Almendral donde los cables de alta tensión pasan por sobre una casa de un comunero que está construida. Sí, mira, nosotros... Disculpa, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué? Yo soy Pablo Altamirano, soy concejal de la comuna de Olmué y presido la Comisión de Medio Ambiente. Ya, mira, Pablo, te agradecemos. Nosotros le vamos a poner fin a esta llamada porque estamos con los tiempos más o menos justos y la verdad es que el objetivo de la llamada era conversar con los dirigentes, con los comuneros y poco a poco vamos entendiendo este conflicto desde hace muchos años y como Aire Puro somos muy críticos respecto al rol que han tenido las municipalidades en la solución de este conflicto de años que es esta carretera Cardones-Polpaico. Entonces nos cuesta un poco entender la coherencia de tu análisis con lo que se ha hecho desde la institucionalidad. Así es que igual agradecemos la voluntad y les deseamos mucha suerte en este encuentro, mucho cariño a todos los compas que andan por ahí. Y eso, pues aquí el aire puro siempre dispuesto con todo el corazón, con todo el Nehuen, para poner el micrófono a las resistencias territoriales, que las entendemos como la de cuerpos como los de los comuneros, como los de los activistas que están ahí resistiendo en el día a día, y que muchas veces aparecen las instituciones solo para la foto, pues, pero en el día a día de la lucha no están. Y este proyecto es un proyecto muy grande que lleva mucho tiempo, y el actual de las municipalidades en particular ha sido tremendamente deficiente. Entonces, disculpa que te lo plantee así tan sinceramente, pero tenemos una línea editorial, una coherencia política importante para realizar nuestra pega, y nos toca. Po. Y me tocó a mí justo hacer esta llamada, así que me tocó a mí. Po. Te lo dan las gracias. Yo te voy a dejar con la presidenta de la comunidad, que es Evelyn Marchand. Y nada, hacer el llamado a todos quienes están ahí escuchando a que estén atentos a lo que está pasando en La Dormida, porque La Dormida está despierta, pero al mismo tiempo los dirigentes se sienten en riesgo. Así que eso no es un saludo que tengan. Ok, ya. Aló, buenas tardes. Hola. Hablas con Evelyn Marchand, presidente de la comunidad. Yo, Mario, fue súper claro y súper... explayaban el detalle de la situación, pero a mí lo que más me afecta es que nosotros no hemos sido evaluados y aún el gobierno no detiene esto para dejar de estar dañando la reserva. O sea, somos acogidos en el Tribunal Ambiental y no sé por qué no detienen para evaluarnos. O sea, nos siguen lastimando, nos siguen dinamitando, contaminando agua. ¿Y cuándo nos van a evaluar? ¿Cuándo van a parar esto? ¿Cuándo el gobierno va a hacerse cargo de algo que no hizo antes? Ya pese que un tribunal se lo dictó. Nosotros igual estamos con, como dijo Mario, con querellas, con todas esas cosas, pero yo estoy tranquila, estoy feliz, me encanta mi vida, no me va a pasar nada, y aquí voy a luchar hasta el último, con toda la gente que nos está apoyando, y que siga en esto. Entonces nosotros, en realidad, si yo lo que quiero es que el CEA se pronuncie sobre lo que dictó el tribunal, o sea, vengan a calificarnos, vengan a parar esto. La ministra sabe que nosotros, que ella tiene la facultad para decir, detengan esto, evalúen a esta gente, y después de que vean el daño que nos están haciendo, bueno, sigan con su proyecto, que en realidad no tiene futuro en Chile. No tiene, está mal evaluado, está mal ejecutado, está mal diseñado. Hagan algo bueno. Si las cosas están bien, funcionan. Es lo que te puedo aportar yo como presidenta, porque Mario ya dijo todo. Ya, por... La verdad es que nosotros incluso estamos convencidos y estamos yendo en una línea judicial en que esto no importa que se construya, pero las vamos a desarmar. Así como ellos las van a construir, las vamos a desarmar. Y esa es la última esperanza que tenemos y que sabemos que la podemos ganar. Porque cuando evalúen la Reserva Mundial de la Biosfera, se van a dar cuenta que el daño no pueden construir estas torres acá. Y se los planteamos desde un principio, cuando conversamos con esta empresa, cuando conversamos con el gobierno, les dimos la solución, no la tomó. Ya, pues, muchas gracias. Para quienes están escuchando, para nosotros también como programa de radio sería súper, como colectivo, sería muy interesante tener información de algún medio donde poder seguir el trabajo que están haciendo, o de personas, no sé si un Facebook, una página web, un mail, por si alguien quisiera escribir para contactarse. Mira, el Facebook es La Dormida Informa. La Dormida Informa. Sí, La Dormida Informa, y también Salvemos la Campana, que también está en todas sus redes sociales. Salvemos la Campana también nos está ayudando en esto, y difundiendo, y todos los videos que tenemos, todo lo que pasa, porque nosotros tenemos que registrar y para tener un respaldo de lo que hacemos, y ahí están siempre constantemente mostrándose cualquier información en sí de la comunidad, es La Dormida Informa. Ya, bacán. Oye, les agradecemos mucho el haberse dado un tiempito para este contacto. Sabemos que están ahí en distintos talleres y varias actividades, que están en una acampada desde distintos lugares de la Reserva de la Biósfera Campaña Peñuela. Se han trasladado a La Dormida a entender la problemática específica que viven los comuneros a propósito del proyecto Cardones Polpaico, pero también tomando en valor que es una misma reserva, ¿no? Y que claro, o sea, sea, ese es el fondo, o sea, la reserva no es de la dormida, es de todo el mueble, de todo el paraíso. Nosotros solamente la estamos defendiendo, es de todo el, además de todo el planeta, es un clima, bueno, tú ya de la gente conocer que es un clima, uno de los seis únicos en el planeta, que la vida aflora sin necesidad de intervención humana. Entonces, no estamos protegiendo algo que nos pertenezca a nosotros, sino que le pertenece a todos. Y queremos que el Estado se tome conciencia y venga a evaluarnos. Es lo único que estamos pidiendo. Evalúenos, detengan esto, dejen de hacernos daño y después vemos qué pasa. O sea, por favor, hemos llegado hasta acá y no vamos a parar. O sea, vamos a seguir luchando dentro del marco legal y todo lo que podamos resistir hasta que ya nos apliquen la fuerza pública y que ya no podamos seguir. Y lo bueno es que mientras más crezca la articulación, mientras más nos conozcamos, más fuerte va a ser la lucha, po. Así es que les mandamos un abrazo grande, harto cariño desde el aire puro, y como ustedes nos invitaban a seguir las a la quienes nos escuchan, a seguir las redes de La Dormida Informa y Salvemos la Campana. Sí, muchas gracias a ti por el espacio, porque ha sido uno de los pocos medios que nos ayuda. Aquí los medios están totalmente oprimidos o no sé, callados, pero gracias por el contacto. Ya, pues, un abrazo grande, cariño. Chao. Ahí teníamos entonces. La mansa bola que apareció, un concejal. Sí. Los cabros no cacharon. Sí, no cacharon. Bueno, pero de cualquier manera, hasta mañana 17 de febrero se está realizando este encuentro, así que harta fuerza para allá. Nos vamos a ir a una musiquita ahora, después de este contacto. Apaña la dormida, apañe contra Cardones Polpaicos, apañe contra todos estos proyectos que pretenden terminar de devastar la zona central de esta parte de los Andes. Así que, ¿con qué nos vamos, Mel? Nos vamos con Nehuen Fiu Fiu Leufu. Y volvemos entonces con otro contacto telefónico. Otrito. Mi nombre es Pablo Galeano, yo soy de Uruguay, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigos de la Tierra y soy parte de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas. Está en pico nacional y los chicos en las calles no sobrevivirán. ¿Cuándo cambiará esta realidad? ¿Cuándo los políticos prueben la cruda verdad? ¿Cuándo cambiará esta realidad? Yeah.

Estamos de vuelta entonces en este aire puro 575, si no le achunto mal. Y en estos momentos tenemos un contacto con Adelina Tello, que es una compañera que está en la organización del Encuentro por la Defensa del Agua y los Territorios allá en Puerto Cisnes. ¿Cómo está, compañera? Hola, saludar a toda la gente que está escuchando este medio y por los medios que se sigue transmitiendo este mensaje, esta palabra. Estamos aquí en Puerto Cisnes. Estamos súper contentos porque ha llegado harta gente a apoyar la actividad con un día súper bonito. Mm-hmm. Entonces estamos aquí montando el espacio y eso, pues, aquí estamos. Buena, buena. Oiga, nosotros hasta hace un día atrás estábamos por allá en Puerto Aysén, pero como este programa se retransmite a numerosas partes de Sudamérica vía Yala, no sé si usted le quiere decir más o menos por dónde queda Puerto Cisnes y cómo es más o menos el lugar para que la gente que está más lejos se imagine un poquito. Nosotros estamos en la parte más al sur de Chile, en la 11ª región, antes de Punta Arenas, ya ellos están más al sur todavía. Nosotros estamos ya donde comienza la Patagonia, pues, aquí entre fiordos, canales. Vivimos en una localidad muy hermosa, muy lluviosa también, y aquí la gente se está haciendo un trabajo igual que lleva varios años, ya como materializando en hacer como acciones concretas. Se han formado redes con gente que ha venido a apoyarnos de distintas partes del país en el transcurso de estos años que se han parado estas actividades, pues. Uh-huh. Y hoy en día nuestra intención de hacer este encuentro por la defensa del agua y del territorio, más que nada levantarnos nosotros como pobladores, como gente de esta tierra, conscientes de que de toda la arremetida que se viene de las mineras, de las salmoneras, que la tenemos acá en Puerto Cisnes, hasta en la cabecera, en la desembocadura del río Cisnes, tenemos 3 centros salmoneros en la misma bahía. Entonces, las políticas del gobierno siguen dándole todas las venias y todas las manos a estos empresarios que vienen a dejarla embarrada y que al final la gente queda con la contaminación, quedan sin trabajo, como ha pasado en Mañiguales, como ha pasado en Chile Chico. No hay que mirar muy lejos, pues son cosas que pasan aquí en la región. Mm. Entonces, compartirle a la gente que en este lugar, aquí al sur, también existen personas que se levantan todos los días por defender esta tierra, por defender este lugar, que es lo que nos queda, ¿no? Sí, pues. Oiga, ¿y esas salmoneras ya están funcionando, las que están en las nacientes del río Cisne? Aquí, sí, pues aquí en Puerto Cisne la actividad salmonera empezó hace como 35 años. Y hay centros salmoneros que están hace ya, no sé, 7 u 8 años asentados en la desembocadura del río Cisne. Mm. Y entonces, bueno, aquí la pesca artesanal fue uno de los oficios que más trabajó la gente, po. Uh-huh. Pero con la llegada de las salmoneras se empezó a mermar el oficio, a matarse el oficio, a instalarse la empresa, y la gente ya no tenía... Estamos haciendo un contacto con Adelina Tello. Así que usted está escuchando las voces desde el Encuentro por la Defensa del Agua y los Territorios desde Puerto Cisnes. Siga nomás, compas. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Un poquito la señal, disculpa, que estábamos aquí como conversando todo, haciendo todas las cositas, y como que se me fue un poquito la onda, disculpen. Dele nomás. Pero El Mándale. Sentimiento es ese, po. Aquí estamos, está la gente, estamos en una feria artesanal con artesanos locales, artesanos regionales que vinieron a apoyar, músicos de la localidad, y la idea de este encuentro es compartir, como lo decíamos al comienzo de la conversa, compartir la palabra, compartir las experiencias de los distintos territorios, porque aquí se han logrado cosas bien concretas en la comuna de Sidney, porque aquí vivimos como en comuna, nos separamos aquí en la región. Entonces son varios pueblitos, caletas, que se están organizando y están viendo que el camino real no es entregarnos a brazos abiertos y a manos abiertas a la empresa. Uh-huh. El camino es asociarnos entre nosotros, entre pobladores, y tomar conciencia de que si no tenemos agua, si no tenemos tierra, para mañana no tenemos nada, para los hijos, ni para nada. Entonces aquí seguimos poniéndole bueno nomás. Un saludo bien grande para ustedes, cabros. Gracias por el espacio, gracias por darnos la oportunidad desde un lugar tan lejos compartir en estos medios, que es súper importante darnos fuerza. Así como está la cosa hoy en día, está todo muy muy fuerte, muy violento, pero se sigue levantando la gente, y esa es la fuerza que tenemos para seguir para adelante nomás. Oiga, hermanita, le tengo una consulta para la gente que está escuchando. ¿Usted le podría indicar más o menos cuáles son las actividades de hoy día? Y si nos pudiera hacer un pequeño adelanto de lo de mañana, porque van a ser mañana, quiero decir, 17 de febrero, van a ser si nos puede hacer un adelanto del muestreo que se hizo en el río Cisnes. Sí, mira, hoy día vamos a estar con la actividad, va a empezar la feria, música en vivo, y vinieron los chiquillos de la Red Regional Nomás Minera de la Patagonia, bueno, que van a hacer una exposición, vamos a hacer unas pequeñas mesas de trabajo, y para mañana, el muestreo comunitario del río Cisne básicamente fue un muestreo que se hizo semanalmente durante el periodo de un año, y esas muestras fueron analizadas por gente, científicos, por decirlo de alguna manera, que en sus espacios de trabajo nos apoyaron, y ellos analizaron las muestras, nos vinieron a capacitar y nosotros estuvimos haciendo ese trabajo. Bueno, ya están los resultados hoy en día, y bueno, la motivación de hacer este monitoreo, nosotros tenemos la amenaza de la minera. Aquí se aprobaron 3 prospecciones mineras en octubre del año pasado, si no me equivoco, y una de esas prospecciones está sentada en la cabeza del río Cisne, que es el río que nos alimenta a nosotros. Uh-huh. Y que paradójicamente es una de las cuencas más limpias que queda de río en la región de Aysén, por el poco asentamiento humano que tiene, ¿cachai? Uh-huh. Entonces nosotros tomamos estas muestras para que, como estas mineras están con la venia del gobierno, y como conversábamos anteriormente, para decir, chuta, nosotros teníamos nuestro río Cisne así, limpiecito, en este estado, en invierno, claro, en primavera. Entonces ahora no nos van a venir a cuentear de que el río estaba contaminado, pues como para tener como una base o una defensa ya para adelante, pues, como claro, una herramienta más. Buena. Oye, qué bacán que se organizaron el muestreo comunitario. Eso es algo que también hemos hablado en otras partes que necesitamos hacer también, pues. Compa, sí, para la gente eso, que está escuchando, ¿alguna página web que usted invite a que se informe la gente? ¿Redes sociales que le llaman, o redes cibersociales? Sí. Yo también. Sí, está la página de Facebook, el fan page, no sé cómo es que se le llama, uh-huh, no soy muy entendida en la materia, pero ahí está la página de Facebook, Red Regional Nomás Minera de la Patagonia. También está la página web, que es una página que se levantó hace como 2 meses atrás, y ahí estamos compartiendo toda la información, es www.patagonialibre.org. Uh-huh. Ahí estamos compartiendo la radio, estamos compartiendo toda la información que está saliendo de los eventos y de todas las cositas que se están haciendo para ir levantando la información y para que estemos atentos a todo lo que se nos viene. Ya por manita, yo ahora que me vine de allá, se me olvidó decirle a la gente de que si ellos dicen truco, les decimos retruco. Y si ellos dicen retruco, les decimos vale 4, porque les vamos vale a ganar. Sí. École cuá. Ya vos, compañera. Gracias, que esté bien. Un abrazo grande. Un abracito. A que esté bien, saludos. Que esté bien, hermano. Chao, chao. Explícame esa última cuestión, que no calle nada. Es que lo que pasa es que hay un juego de naipes que de allá es patagón. Y que naipe, ¿no son los dados? No, pues con naipes. Entonces, cuando tú apostáis, ya cuando sabéis que vaya a ganar, o ya los tenías ahí tembleque, aunque tengáis malas cartas, podéis ganar igual, pues. Entonces los tenéis tembleque y les decís truco, pues, y ellos apuestan y pueden subir la apuesta y te dicen re truco, y tú le decís, bueno, quiero, vale 4, pues. Entonces apostaste de 2, 3 a 4 puntos y les vamos a ganar. Entonces yo por eso le decía a la compa, pues, de que así tiene que ser, pues. Si allá la gente está más vivaracha que la cresta, está bonito. De hecho, la página web que nos invitaron a ver, www.patagonialibre.org, están transmitiendo todos los días Radio La Tue, que son radio también de la Red de Medios de los Pueblos, compañeros que nos ayudaron con el programa la semana pasada, y que creo que este encuentro lo van a sacar, y el encuentro mañana también. Así que si usted está interesado en los resultados de este muestreo comunitario, métase ahí nomás a la página. Así que eso, pues yo, no sé, estoy más contento que la cresta con todos los encuentros que se están haciendo en todos lados. Oye, sí, este tiempito está como de comenzar a juntarnos, de repensar, de planificar. Es importante este tiempo, yo encuentro. Y está buena que en todos los espacios se está haciendo como muestreos comunitarios o diferentes evaluaciones del territorio de manera comunitaria, y también harta metodología en estos encuentros, pues no son charlas, no son solo conversatorios, sino que también es como diferentes instancias para que se planifique de manera diferente desde la misma gente que participa de esos encuentros. Entonces está súper linda la cosa, pues. Y nada, ya en la Patagonia todo el aguante. Ahora todavía ha pasado, ¿cuánto tiempo será? Más de una semana, ¿no? Como 2 semanas del incendio que se está haciendo por allá, claro, en Cochrane, pegadito para Chile Chico, donde se quiere instalar la minería, pues donde están los diferentes prospecciones mineras, donde hay algunas que ya están más adelantados los pasos de instalación. Y bueno, ahí la gente se está poniendo y justo que se incendia esa parte. Entonces, nada, pues atento con todo lo que está pasando allá en la Patagonia. El tiempo que lleva el incendio van más de 10.000 hectáreas de bosque nativo que ya se fue a las pailas y que todavía no llega la ayuda, pues. Y el alcalde de Cochrane no aceptó ayuda cuando recién empezaron los incendios, ayuda que iba a llegar de Chile Chinco, de la misma gente que habita ese territorio, porque todavía no se declara emergencia, estado de emergencia, no sé cómo se llama, que lo que decían es que para que hubiera estado de emergencia es como que la gente no pudiera respirar y no sé qué otra cosa más, no me acuerdo. Pero la cuestión es que no haya visibilidad. Entonces, claro, pues esperando a que la cuestión sea así lo más invivible posible, recién ahí se va a hacer algo, pues. Más encima justo los incendios que se están haciendo allá en Concepción, en Gualmapu. Entonces, nada, pues está acuática la cosa por allá, pero la gente es súper organizada. Está esta red de Patagonia Sin Más Mineras, donde distintas localidades de la Patagonia se están articulando para ver cómo la hacen, pues. Y lo bueno es que ahí hay una ganada donde tuvo toda la voladita de Patagonia sin represa, y la misma gente que estuvo ahí más otra se está articulando ahora, pues. Entonces igual hay una claridad ahí de qué es lo que se quiere en ese territorio, así que nada, pues bacán, todo el aguante para la gente. Invitarles a escuchar Radio La Tue en www.patagonialibre.org. ¿Cómo estamos en los tiempos? Ya no nos queda nada. Ya no nos queda nada, po. Ya, po. Entonces, ¿qué sigue Radio Controladora? Yo invito a que vayamos a escuchar una cancioncita y volvemos con lo que queramos volver, po. ¿Les parece? Ya, po. Me encanta. Bacán. Qué bueno que haya acuerdo. Entonces vamos a escuchar Enajenación. El Chechín la puso, así que no sé si quiere decir algo al respecto. No, una canción pelacable, es como un rock, no sé, yo no sé de música, así que escúchela nomás. Y no sé si están para el bailengue, pero para la bailadera, pero al aguante. Ya. Mándele. nombre es Pablo Galeano, yo soy de Uruguay, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigos de la Tierra y soy parte de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. También soy docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y estás escuchando Aire Puro. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Ver desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Bueno, después de esa canción tan alegre y tan breve, duraba 20 minutos la web. Volvemos en este Aire Puro 575 con una actividad verde para hoy en Valparaíso. Concentración por el agua. Sábado 16 de febrero. Y en la convocatoria se indica: el agua es un derecho humano. Latinoamérica está siendo objeto de una destrucción de sus recursos naturales que han socavado la vida de las personas. Nuestra propia legislación no está garantizando el acceso libre y soberano a los recursos hídricos de nuestra tierra. Se destruyen nuestros glaciares y se secan nuestros territorios. Los empresarios creen que pueden apropiarse de nuestros lagos, ríos, playas y océanos, pero están vulnerando nuestros derechos al hacerlo. En una democracia no se podría aceptar tal cosa. Por esto, este 16 de febrero se convoca a una movilización nacional por el agua. En el caso de Valparaíso, convoca la Coordinadora No Más Zonas de Sacrificio de Valparaíso y la Coordinadora Magallánica de Territorios en Resistencia. La convocatoria es hoy a las 6 de la tarde en la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso. Yo la verdad es que no tengo actividades verdes, salvo que si usted encuentra que es una actividad verde, el ir y meterse en radiocurruf.org y leer algunas de estas noticias que salieron, que es, por ejemplo, comunidades que emplazan al gobierno por incentivar monocultivos forestales y levantan punto de acopio en apoyo de familias mapuche afectadas por incendio. Como también salen los resultados, audios de los resultados de la audiencia, caso Usurpación y Abigeato contra Cuchamen, ya a propósito de Jones Walla y todo el proceso que se está viviendo ahí. Audios también de los latifundistas y carabineros que destruyeron la ruca de la comunidad Melchor Leal Huencul en Tolten Viejo. Y también una actualización del panorama de la lucha contra la industria gasífera en Talcahuano, porque todas esas cosas están ocurriendo y agradecemos a los medios amigos, particularmente radiocurruf.org, para quien se quiera meter por ahí. ¿Más actividades? Sí, el tercer festival del Huyín, ¿cierto? Sí, en Los Mapu Huerrere, sí, comuna de Cunco. Buena. Sí, es el tercero. Se está realizando hoy, sábado 16 de febrero, a partir del mediodía, este tercer festival que está en el kilómetro 13, sector Huerrere, comuna de Cunco, región de la Araucanía, a orillas del río Ayipén y de montañas, la que contará con diversas actividades de entretención, recreación, cultura, educación e información. Este es el tercer festival, es una invitación en el que participan alrededor de 60 familias de la comuna Juan Quidel del Lof Mapu Huerrere, ubicada en el sector Huerrere Bajo de la comuna de Cunco, a orillas del río Ayipén, y tendrá música, artesanía, gastronomía, talleres de pintura, paseo en bote, trekking, observación de aves y un espacio para trekking para explicar y dar a conocer la importancia del Huyín en el sector. Así que nada, pues se está realizando en estos momentos y yo creo que es importante también decir estas distintas actividades que se están realizando en todos los sectores, que tenga continuidad también este festival, así que pulento. Sí, recordemos que ahí se están enfrentando a la intención de la hidroeléctrica, no, de la el embalse Santa Olga, que pretendían poner ahí, y una carretera eléctrica que se transformó en todo, entonces ahí la gente está bien organizada desde Melipeuco hasta Huerrere. También invitamos a que escuchen el Rapa Makewe, que se está realizando el 15, 16 y 17 de febrero. Así que métase, si no puede ir, ¿cierto? Métase usted a radiocurruf.org, que los va a estar transmitiendo. Bueno, este Rapa Makewe está saliendo desde la comunidad Domingo Painevilu, segundo sector de Makewe. Así que escuche desde las 14 horas de hoy, 16 de febrero. Hay una entrada que se paga de 2.000 pesos o 3.500 pesos, así que aporte nomás porque eso va a estar bueno. Música en vivo desde las 13 o 14 horas, show ranchero, gastronomía y artesanía, actividades para niñas, talleres y conversatorios. Hay un montón de grupos que van a tocar, voy a nombrar algunos que al azar: La Combo Tortuga, Joel Maripil, Baja Vida, Buena Onda, Ebrios del Amor, así que vaya nomás a Rapa Makewe en Padre de las Casas. Este es un festival artístico-cultural en la cancha por venir de Makewe. Oye, es el manso carrete Rapa Makewe, pues. Yo el año pasado fui. Justo coincidió que estábamos allá para el Rapa Makewe y la mansa sopa y pilla. Comimos todas las cosas fritas que existen en el mundo. Buena, po. Oye, ya estamos, ¿no? ¿Te queda una? Sí, Feria Costumbrista Mapuche 2019 Viña del Mar. Esto es en el Chof Lafken, Realmu Rayen, en Camino Jardín Botánico, atrás de la Universidad de Santa María, parada troncal en la pasarela. Se han hecho diferentes actividades, ahora el sábado 16 y domingo 17, va a haber cosmovisión sobre pueblos originarios, Ulcantún Palín y documental mapuche. También el sábado 23, música y banda en vivo. Y el domingo 24, rogativa de finalización de la feria. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. De algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.